de la familia de Cecilia Gisela Basaldúa, razón por la cual están convocando a una marcha a tribunales de la ciudad de Cosquín en lo inmediato para que esto se resuelva de alguna manera y se pueda, digamos, de alguna manera ya encontrar una solución. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya tenemos una entrevista pautada para esta hora, a las 8:34. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Daniela Pavón, abogada patrocinante de la familia de Cecilia Basaldúa. Vamos a conversar con ella entonces. Daniela, ¿cómo le va, doctora? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bueno. Prestando atención a esta convocatoria que hacen junto a la familia Basaldúa para el próximo viernes, la preocupación que han hecho expresa ante la inminente elevación a juicio del caso, de la investigación y la posibilidad de que esto quede en la nada. Sí, así es. Sí. Rechazamos rotundamente la decisión de la fiscal, una decisión que nos parece arbitraria y apresurada, sí, porque creemos que esta investigación no está concluida, que restan elementos de ingresar y, bueno, material probatorio también, que además, bueno, venimos solicitando y denunciando muchas irregularidades dentro de la investigación, con lo cual, bueno, hemos convocado una marcha junto a la familia. Ellos están en Córdoba. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también pudieron manifestar su rechazo a esta decisión. Ellos también están como querellantes en la causa y, bueno, en función de eso creemos que esta causa, si llega a juicio de esta manera, posiblemente quede impune. Estimada, la fiscal Paula Kem en medios locales brindó algunas entrevistas donde, por ejemplo, negaba esta presentación de una denuncia, de una querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se le citó al Secretario de Derechos Humanos de la Nación precisamente eso, pidiéndole que no eleven a juicio la causa, y ella manifestaba que esa información no constaba en el expediente, que ella no daba cuenta de eso. ¿Cómo es la relación directa con el acceso a la información de la causa? ¿Quiénes han tenido acceso al expediente? ¿Por qué la fiscal niega alguno de los aspectos que señala la familia Basaldúa de que se habrían presentado como pruebas? Mira, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como querellante desde el mes de noviembre, y ellos han participado, como yo y el abogado defensor, en todos los actos instructorios, todo lo que tiene que ver con testimoniales y bueno, y demás cuestiones. Tenemos acceso al expediente, ¿sí? Pero bueno, hay mucha información del expediente que no se nos ha participado, dado cuenta. Hay muchas medidas probatorias que se han ordenado y no hemos tenido participación, ni las querellas, ni la defensa tampoco. Y bueno, estamos desconformes desde hace mucho tiempo. Venimos denunciando irregularidades, venimos denunciando hasta connivencia policial. De los testimonios de los policías surgen cientos de contradicciones, y sobre todo hay gente de la que llevó a cabo la investigación en Capilla del Monte, ¿sí?, que luego fue mencionada en un audio de un testigo, que tampoco se llevó a cabo una investigación profunda sobre eso, y al día de hoy no sabemos de dónde surgió ese audio y si la persona que lo realizó se encuentra realmente en peligro o realmente este audio. Fue para obstaculizar la investigación, lo cual constituye todas medidas al respecto, con lo cual hay muchas cosas que reprochar a esta investigación, a la policía de Capilla del Monte y a la fiscalía. Estimada, ¿han tenido oportunidad de recusar a la fiscal? ¿Esto se ha hecho en algún momento? No, pero bueno, en todas las presentaciones que hemos realizado en función de pedidos u oposiciones, hasta el momento han sido rechazadas. El juez de control es un juez civilista que, bueno, viene fallando en función de lo que la fiscalía decide de manera arbitraria, o sea que tampoco tenemos a alguien que ejerce el control directo sobre esta causa. Obviamente que nosotros vamos a hacer una presentación a raíz de esto, ¿sí? Intentando que esta decisión apresurada, vuelvo a repetir, de la fiscal sea revertida y a partir de ahí también solicitar su recusación. Doctora, cuando usted dice de que carece de una perspectiva de género el Ministerio Público Fiscal en la investigación, ¿a qué se refiere? Y esto desde la búsqueda de Cecilia, ¿sí? Se indagó más en su vida privada que en buscar, bueno, elementos que... A ver, Cecilia se encontraba en ese lugar, era una viajera, una artesana, y a Cecilia se la buscó como una persona con sus facultades mentales disminuidas, y esto tomó sustento a partir de la declaración de la última persona que la vio con vida a ella. De la persona que debería haber sido investigado a nuestro criterio, una persona que reside en Capilla del Monte, que no sé por qué insistió en que Cecilia fuera a su domicilio a alojarse, una persona que de un momento a otro dijo que ella había tenido un brote psicótico sin ningún tipo de fundamento. Estos dichos su familia no los avaló de ninguna manera, incluso presentó pruebas al respecto, pruebas que no fueron valoradas, y a Cecilia se la buscaba como una persona que tenía un problema psicológico, cuando esto, bueno, no fue así. Se le creyó a esta persona, nunca fue investigado, de hecho pudo salir de Capilla del Monte durante la cuarentena cuando nadie podía trasladarse, y fue citado como un simple testigo. En su casa se hallaron muchos elementos que deberían ser analizados y al día de la fecha no fueron analizados por el Ministerio Público Fiscal. Entonces, las irregularidades son muchas y bueno, necesitamos respuestas y la familia quiere respuestas. Y como yo lo dije anteriormente, la familia no busca un preso y cerrar este caso y listo. Necesitamos la verdad real. En el proceso de la investigación se ve involucrada a las fuerzas policiales en diferentes circunstancias. En principio, el principal imputado, Lucas Bustos, señaló a premios ilegales para declarar en su contra. Y después, la familia Basaldúa menciona a este investigador Zárate, que en un comienzo estaba a cargo de la investigación, les pedía información. Luego aparece este señor Zárate mencionado en el audio como de haber estado presente en la última noche con vida de Cecilia, y finalmente nos enteramos el 4 de diciembre del 2020 que el señor Zárate es detenido por un caso de violencia de género. Así es. Sí. ¿Se pudieron volcar estos hechos en la investigación? ¿De qué manera la fiscal toma esta información? ¿Cómo argumenta ella la falta de relación que podría haber entre una persona que es señalada de estar presente que en ese caso y que después es detenida por violencia de género, y por qué descartar la primera acusación? Nunca se apartó a estos policías de la investigación, ellos siguieron en sus funciones. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Otra cosa a tener en cuenta son los testimonios de la policía de Córdoba, de la División de Homicidios. Ellos manifiestan en sus declaraciones que nunca tuvieron acceso al expediente, que no pudieron acercarse al cuerpo ni al lugar del hecho. Una situación que nos parece súper extraña, porque serían las personas idóneas para investigar un homicidio. Uh-huh. Toda la investigación la llevó a cabo dos o tres personas pertenecientes a la fuerza policial ahí en Capilla del Monte. Uh-huh. Esa es la realidad. Bien. De concretarse la elevación a juicio, ¿esto qué paso le está restando? ¿Eso ya está firme? ¿Todavía se puede apelar? No, todavía no se encuentra firme, ¿sí? Nosotros estamos limitados en cuanto, digamos, procesalmente a realizar una oposición. Independientemente de eso, sí vamos a realizar una presentación para bueno, tratar de evitar que esto quede firme. Y bueno, la realidad es esta: llegando a un eventual juicio con nada de pruebas contra el único imputado, la verdad que este caso sería un caso más que quede impune, sería un caso como el de Lucila, Lucía Pérez, ¿sí? Que con un montón de elementos para llevar a cabo una línea de investigación plantada por la querella, hoy ese caso está en foja cero. Así que no queremos que este caso quede impune, necesitamos que la fiscalía se investigue otra línea de investigación, que bueno, que el entorno de esta persona que la ve con vida, Cecilia, y que denuncia 3 días después su desaparición y que se queda con sus elementos personales y además dentro de su búsqueda regala elementos personales de Cecilia, sea investigado como corresponde. Bien, doctora, la convocatoria entonces para el próximo viernes a las 17 horas. Sí, así es. Es una marcha simbólica. Necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad. Sabemos que la comunidad de Capilla del Monte está muy preocupada por esta situación. No es el primer caso el de Cecilia. Ya tuvieron también un antecedente con Mariela Natalí, que hoy su familia, ese caso no está cerrado y su familia sigue pidiendo justicia. Porque también hay muchas cosas que son extrañas en ese caso y no queremos que vuelva a haber un caso similar, ¿sí? Necesitamos que bueno, la gente de Capilla, de Cosquín nos acompañe. Hemos convocado para mañana, la familia de Cecilia está acá en Córdoba y bueno, nosotros como un equipo de trabajo de Justicia por Cecilia estamos ahí con ellos para exigir verdad y justicia. Doctora Daniela Pavón, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día. Hablamos con la doctora Pavón, abogada patrocinante de la familia Basaldúa, en la convocatoria este viernes a una marcha a la Fiscalía de Cosquín, una marcha pacífica para exigir justicia por Cecilia, para pedir que se investigue, que se cite a los que son señalados por la familia de la querella, que es fundamental escuchar a la familia de la víctima. ¿Qué otro interés que dar justicia van a tener los familiares de Cecilia? ¿Por qué darle más atención? ¿Por qué prestarle más atención, señora fiscal, al relato de policías acusados que además están a cargo de la investigación que a la propia familia de Cecilia? Señora fiscal, por favor, un poco de humanidad. Dele la posibilidad a la familia Basaldúa a presentar las testimoniales que consideran pertinentes y que están faltando y están pendientes. Señora fiscal, por favor, lo dice el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. Señora fiscal, el caso está verde, faltan elementos para elevar la causa a juicio. Y en juego no solo está encontrar justicia por Cecilia Basaldúa, en juego está darle tranquilidad a la sociedad, darle la seguridad a la población de que vivimos en un estado de derecho, de que hay justicia y de que aquí nadie tiene beneficios especiales por ser tal o cual. Vamos a seguir muy de cerca este caso y vamos a acompañar el viernes a la familia Basaldúa en su marcha por las calles de Cosquín, exigiendo verdad y justicia por Cecilia Basaldúa. 8:47 de la mañana. Este que llega es Fortunato Ramos y el grupo Cacharpaya. Celos, vamos con esa cueca.